La educación a distancia ha alcanzado un auge extraordinario en la última década del siglo XX y se perfila como una de las formas principales de aprendizaje del siglo XXI. Desde hace varios años, debido a la proliferación de nuevas tecnologías y con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación, también conocidas como TIC, se ha venido desarrollando la educación a distancia en centros de estudios universitarios. Sin embargo, es necesario saber qué es la educación a distancia antes de continuar hablando sobre qué es la educación a distancia en Venezuela. Según Arixaí Rodríguez Raymond, define la educación a distancia como una modalidad académica que ha incorporado nuevas tecnologías de estudio y aprendizaje a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. En base a esta definición, se puede decir que en la actualidad muchas universidades venezolanas se apoyan de estas para ofertar mejores programas a nivel de pregrado y posgrado. Entonces, se puede decir que la educación a distancia es una nueva oportunidad que la tecnología nos ofrece para brindar oportunidades de educación.